Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con este especial del ska. Vamos con la segunda parte. Hace un momento estábamos escuchando el grupo Los Dionis de Venezuela con su versión Jamaica Ska. En los 70, gracias a los inmigrantes jamaiquinos, los Rude Boys, el ska viaja a Inglaterra, donde se mezcla con el punk rock que estaba empezando a originarse. Esto resultó a que el ska tenga un sonido un poco más rápido, un poco más contundente, un poco más duro como es el punk, pero siempre manteniendo el estilo alegre y bailable como es del ska. Comenzamos con este segundo especial, con este segundo resurgimiento del ska. Vamos a comenzar con uno de los grupos íconos, como es Madness, con su versión de uno de los máximos representantes del ska, como es Prince Buster. Madness con One Step Beyond. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Tema One Step Beyond the Madness. En esta segunda oleada del ska se la conoce como Two Tone debido a un sello discográfico fundado por Jerry Dammers. Él creó este sello para que el grupo al cual él era integrante, The Specials, acá pudieron grabar. De grupo The Specials acá se dieron a conocer abriéndole los conciertos en una gira del grupo de punk rock británico The Clash. una de las primeras canciones que grabaron y considerada como de las primeras canciones del ska two-tone, se llama Gangsters, el cual incluía sonidos ampliados de Prince Buster, el tema Al Capone. Este single se convirtió en un rotundo hit underground y al presentarse en escenarios llamó la atención de varios ejecutivos muy importantes de la música, incluyendo entre ellos a Mick Jagger. Aunque Danvers al principio quería mantenerse con su sello, finalmente firmó con los registros de Chrysalis, con la condición de que el sello Two Tone Ghouls todavía continuara funcionando como un subsello de Chrysalis. Con Two Tone fue con el que pudieron dar a las bandas de ska de Inglaterra un sello propio. También hubo otros sellos importantes como Steve Records y Go Record Pies, pero fue con el Two Tone con el que se desarrollaron mayor número de bandas de ska. Vamos con esta canción, con el grupo precursor de la segunda oleada del ska, esta fusión del tradicional jamaiquino con el pop, con el punk. Vamos con el tema Gangsters del grupo The Specials. Fue el tema Gangsters del grupo The Specials. Otro de los grupos más representativos del Two Tone fue Bad Manners. Formado en 1978, el cual ganó presencia por su vocalista y líder Douglas Trendy, más conocido como Buster Blood Vessel. Este cantante era un skinhead que animaba a toda la audiencia, no solo como vocalista, sino como todo un showman. Toda la energía que ponía a cada canción con la que bailaba en los escenarios era una de las características del grupo Bad Manners, era toda la banda bailando, lo que llenaba sus presentaciones en un ambiente de fiesta. De la formación inicial solo queda Fatty Buster Blood Vessel. Vamos con un tema ícono de Bad Manners, Leap Up Fatty. Leap Up Fatty de Bad Manners. El término de la música two-tone fue acuñado por Jerry Dammers, el cual era líder y uno de los fundadores de The Specials. Dammers, con la asistencia de Horace Panther, también creó el logotipo de Walt Lapsco para representar el movimiento two-tone, que actualmente incluso es bastante característico dentro del ska. Me refiero a los cuadritos blanco y negro. Sí, el sello discográfico two-tone es representado por una persona totalmente internada, como es característica la elegancia del ska, con un fondo de cuadritos blancos y negros. Basado en una foto de la portada del álbum a principios de Peter Tosh, incluyendo este patrón de cuadros blanco y negro, así como la banda The English Beat, banda que se caracterizó por sus contundentes presentaciones, al no solo mezclar ska, sino también llenas de soul y también un poco de jazz. Vamos con la banda The English Beat, I Can't Get Used to Losing You. I'll find a crowded avenue. Ese fue el tema I Can Get Used to Losing You de la banda The English Beat. Originaria de Coventry, una banda que se formó en 1979 como resultado de la suma de diversos músicos que provenían de diferentes partes y con distintas influencias, como por ejemplo Pauline Black, vocalista anglo-nigeriana, se forma el grupo The Selector, considerado uno de los mejores grupos de ska debido a toda su variedad de ritmos y sus ricas composiciones. Vamos con un tema de este, considerado uno de los mejores grupos del ska, del two-tone, de la segunda oleada. Vamos con The Selector, el tema Missing Words. Missing Words de The Selector. En la década de los 80, el ska se fusiona no solo con el punk rock, sino también con el pop. Y esto lo podemos verlo influenciado en grupos como The Hickson con su tema Jalang Jalang. got me walking on hot coals. You got me walking on hot coals. Everything should fit, make the whole world fit. You mix me up, you make me feel like. You mix me up, you make me feel like. You mix me up, you make me feel like. Sleeping all day in a jet drum. Take my money, take my heart, take my body, take my soul, take my love and run, take it, take my love and run, take it. Del grupo The Hickson. The Apollinaires fue otro grupo que grabó con Two Tone Records. Empezó a fusionar el ska con muchos más géneros, dando un sonido ska pop con varias influencias. Combinaron este ska tradicional con influencias como el punk contemporáneo, la música pop e incluso llegando un poco a lo que es el jazz. The Apollinaires con su tema The Feeling's Gone. Let's go.

fue el tema 007 Shantytown de la agrupación femenina The Body Snatchers. En 1984, Sarah Jane Owen y Penny Layton formaron la banda de ska igual, solo de chicas, formación femenina, llamado Las Deltons, que lanzó un álbum y dos sencillos en los años de 1989, para después del grupo disolverse en 1991. Vamos con el grupo de Deltons, con su tema Don't Fall in Love. Don't Fall in Love con el grupo The Deltons. Las combinaciones continúan, porque este género musical dio apertura a que se den varias fusiones, no solo con uno o dos géneros, sino con muchos más. Cada grupo quería buscar su sonido particular, como el grupo The Friday Club, que fusionaba el ska con soul y con jazz funk. Vamos a escucharlo. Esto es The Friday Club con su tema Window Shopping. grupo tema Window Shopping con el grupo The Friday Club. La agrupación Singing Cats grabó con el sello Two Tone. Tenía una gran fuerza en sus interpretaciones, en las cuales se aprecia el rock y el ska, acompañado de la poderosa voz de Jane Bailey. Lo que cabe destacar aquí es que ya las letras no hablan solo de fiesta, sino que ya intentan llegar a otro lado, letras un poco más profundas. Vamos con la agrupación Singing Cats, con la voz de Jane Bailey y el tema Away. Away de Singing Cats. Hasta la próxima. Ya sabe, mi gente, hasta el próximo miércoles a las 11:30 vamos a ir con la última y tercera parte del ska, a través de los grandes artistas, cómo se da toda esta evolución musical, los aportes, las influencias y cómo se va fusionando la música. Como el ska two-tone, la segunda oleada, que dio toda una nueva gama de música al mezclarse con el ska tradicional de Jamaica, con punk, rock y pop. Esto dio origen a un sonido nuevo, cargado de nuevas emociones y con otro tipo de letras más profundas que influenció a gran número de artistas. Hasta el próximo miércoles a las 11:30 en Cultura Musical. Yo los dejo con Madness, uno de los principales grupos británicos de ska formado en 1976. Madness alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Estando más semanas en el top 10 de las listas inglesas que cualquier otro grupo. Vamos con un tema de 1982, el tema The Madness, Our House. kiss the neighbors. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got the night to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. In lots of deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.